Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 10 en esta octava temporada en Radio Municipal de Manises. Un Vértigo Radio en el que hoy estarán pues Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Y un saludo también a nuestro amigo Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, el incombustible. Y recuerdos para Óscar, para Leo y para Raúl, que volverán próximamente al programa. Sí. Y bueno, ya entrando en fechas navideñas, estas navidades no vamos a tener ningún lanzamiento de por medio de U2, ni remasterizaciones, ni nuevo disco. Hombre, con el Pride ya hemos tenido bastante. Con el Pride del Tisto. Remezclado el Tisto, exacto. Sí. Así que bueno, pues nos quedan unas... Todos de acuerdo, ¿no? Unas navidades tranquilas, ¿no? Aunque seguro que hay algún afortunado que el día 24 de diciembre... Está en Dublín y estará por Grafton Street haciendo guardia. Pero bueno, te queda un par de semanas. Seguro que hablaremos de esto. Y bueno, será buena señal, ¿no? Que están celebrándose las navidades como tocan. Pues nada, vamos a empezar ya con las noticias. Hoy tendremos, como hemos comentado, a Óscar, que nos va a hablar de un nuevo grupo. Aunque ya hemos hablado aquí otras veces de él por... No, de nuevo, nada, lo conoce la gente. Pero exactamente. Ya, o sea, entraremos un poquito más en ellos. Exacto, que son los Franz Ferdinand. Eso es. Y luego en la agenda, pues repaso de conciertos, tributos. Esta semana muy, muy cortita. Solo tenemos en Italia todos tributos en Italia. En España no. Nada. La semana que viene, sí, la semana que viene estará Hype por ahí. Creo Hype que he visto que han salido en Mundo Sonoro, creo. Ese Mundo Sonoro. Te mando reportajes. Bueno. Sí, han puesto unas fotos. Enhorabuena para The Hype. Y luego para finales tenemos a U2 en Madrid también. O sea que... Y luego enero, como ya comentamos la semana pasada con Plácido, tendremos a The Edge Project, también volverán a Spyplane y bueno, ya iremos dando todos los detalles de los tributos que habrán próximamente. Y luego también, pues como no, el lado oscuro de U2, con una cara B esta tarde, pues dedicada, bueno, de la época del Actum Baby. Como decía Óscar, Alex desciende del infierno con una botella. Con una botella de Milcrova. O sea que completo el programa de hoy. Vamos ya con las noticias. Y antes de hablar ya de la primera noticia, pues comentaros una novedad en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, donde nos escuchas todas las semanas. Y es que hemos puesto en marcha una campaña solidaria a favor de Cáritas Manises. Y a partir del día 3 de diciembre, o sea, de hace unos días hasta el día 19, pues aquí en la emisora recogeremos alimentos de primera necesidad, como aceite, pasta, arroz, legumbres, azúcar, cacao, leche, galletas, en fin, lo que sea de primera necesidad, y que posteriormente pues entregará a Caritas Interparroquial de Manises. Y bueno, pues que os pedimos vuestra colaboración para que, bueno, pues que sobre todo para que esté por aquí cerca de Manises, de Valencia, pues acerque y nos traiga pues alimentos para poder colaborar en yo esta ya he campaña. Colaborado. ¿Has traído algo? Vamos a traerlo. ¿Sí? Yo la semana que viene, vamos, sin falta, claro, mi aportación, y espero que vosotros, pues en la medida de posible, también lo podáis hacer. Y nada, el horario de la emisora para que quiera venir es de 8 de la mañana a 2 y media y de 4 a 10 de la tarde. Así que estáis todos emplazados a colaborar en este Nadal Solidario en la 105.7. Además, lo importante es que cualquier cosita pequeñita aportará un montón. De 4 a 10 de la noche. Eso es. De la tarde. Bueno, de la tarde, tarde noche. Muy bien. Y bueno, empezamos ya comentando pues las noticias de esta semana con un vídeo de YouTube colgado por Ambro Jordi, que es un catalán, y bueno, es un vídeo, pero realmente aquí lo que se trata es de un dibujo, de un retrato de Bono realizado pues con a lápiz y bueno, pues a mano, prácticamente todo hecho a mano. Y ves la elaboración de cómo se hace ese dibujo y luego el resultado espectacular, que al final no sabes si es una fotografía o es un dibujo, porque lo hace con una calidad y una perfección tan espectacular que vamos, es flipante. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Oscar, no lo has visto? No, estoy viendo solamente la imagen en pausa y ya estoy flipando, o sea que... Bueno, pues ahora lo verás, en YouTube lo puedes encontrar, en Nudos Valencia, en cualquier página web. Lo tenéis, y nada, esta obra de arte está realizada por, como decía, por un artista catalán que se llama Ambro Jordi, que podéis visitar su web, y la verdad es que sí, se la ha currado. También tiene de otros artistas, pero esta foto de Bono, aparte de una foto bastante reciente, ha causado furor en internet, muchas visitas ha tenido. Luego informaros que respecto al libro From the Ground Up y el disco con las canciones que elegía The Edge, pues ha salido una nueva canción que se puede descargar dentro del perfil de los que están suscritos a la página oficial u2.com, y que es Desire. Y bueno, pues ya van apareciendo casi todas las canciones, todavía quedan unas cuantas, y esperemos que próximamente, a lo largo de este mes y principios de enero, pues ya empiecen a llegar esos libros con todo el material, con toda la música, con todo lo que lleva el pack de renovación de u2.com, que tiene muy buena pinta y que, bueno, pues estamos todos esperando. Este es el único lanzamiento así un poco, entre comillas, ¿no?, de U2 de este 2012, final 2012. A ver si este año tengo suerte y me llega el de mi mujer. Hay mucha gente que tiene problemas todavía con el tema de la suscripción. Sí, sí. Incluso hay gente que le llega por doblemente el regalo. Sí, hay otros que son una sola suscripción y le llegan dos. De hecho, me lo han dicho. Y digo, pues mira, nosotros somos dos y nos ha llegado una. O sea, que fastidiarse. Eso ya, bueno, pues hay que remitirse a Live Nation. Sí, no, sí está que hecho. La verdad es que tiene, bueno, como ya dijimos la semana pasada con el tema de la sorpresa y la página web que se colgó cuando colgaron la canción de Pride, pues tiene mucho que mejorar. Sí. Y bueno, una de las sorpresas de la semana pasada fue descubrir una versión de Walcon en acústico que bueno, data ya data del año 2011, pero que hasta ahora no se había publicado, por decirlo de alguna manera, que sí que formaba parte de la banda sonora de un documental llamado Burma Soldier, producido para la cadena HBO y que en el que colabora el artista Paul Bleek, que es el que realiza este documental y esta colaboración. Y bueno, gracias a que la página web pues, colgaron, la página oficial colgaron todas las canciones que formaban parte del documental, pues se ha podido tener acceso a esta versión en acústico de Walcon con deudos con Paul Brill. Y bueno, recuerda mucho a la versión que hicieron hace muy poquito tiempo en el Trip Burma, de Walcon en acústico. Y bueno, pues la descarga es gratuita, pero os podéis comprar el disco completo con todas las canciones que forman parte del Burma Soldier. Y bueno, pues aquí tenemos esta preciosa versión en acústico de Walcon para todos vosotros, para todos los oyentes de Vértigo Radio. And if if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should cry for a second you turn back, oh no, be strong. What you got, they can't steal it, nor they can even feel it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. You're packing a suitcase for a place none of us has been. A place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage, who will only fly, only fly for freedom. Oh, oh, walk on, walk on. What you got, they can't deny it. Can sell it or buy it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. Oh, I know it aches, how your heart it breaks. You can only take so much. Tenemos esa versión de Balcón, que al final soy ahí un poquito de público. Sí. No deja muy claro, ¿no?, de dónde se toma esta grabación. En cualquier caso, la voz de Bono se oye muy nítida y muy hermosa, ¿eh? Sí, ¿no? La calidad de la versión en acústico pues es muy buena. Y bueno, la verdad es que es un buen detalle, ¿no?, el haber descargado o permitir la descarga de esta canción a través de la página web del Bulma Soldier. Que este tipo de cosas, por ejemplo, las que puede hacer U2.com, ¿no? Claro. Tú fíjate lo poco que le hubiera costado poner U2.com, el enlace, ya ves tú. Exacto. Hacer las cosas así. En fin. Sí, porque además te diría que incluso hay toques de guitarra distintos a los conciertos habituales. Lo que pasa, ¿sabes?, es que no tengo claro si es The Edge o es el Paul Brito el que hace esa versión en acústico. Sí, en violines también, está bien, muy bonita. Bueno, continuamos y, bueno, llegan rumores de que Bono y The Edge están componiendo. hasta ahí muy bien. Coma, ¿no? Pero están componiendo, teóricamente, porque es un rumor, yo no lo tengo muy claro, nuevas canciones para el musical de Spider-Man. Yo voy a decir Spider-Man 5 ya, o 6. Hombre, hay que decir que Spider-Man ya se ha colado entre las 20, entre los 20 musicales más taquilleros de la historia de, no, de Broadway. Se llegará a los 10, seguro. O sea que está siendo todo un éxito. Y bueno, pues debido a esto, pues están pensando a lo mejor en meter más material nuevo para ir innovando y mejorando el show, ¿no? Que como desde el principio pues siempre ha estado un progreso, ¿no? Yo sinceramente pienso y me imagino que si siguen con la segunda parte de Spider-Man o aportando nuevas canciones, habrán llegado a un consenso con el resto de la banda, ¿no? Digo yo. No me claro. Y con los fans lo tienen un poco crudo, como siguen en este plan, ¿no? Que no saquen un nuevo disco. Efectivamente. Porque lo de Ludus.com de la semana anterior, yo creo que les tuvo que picar un poquito, ¿no? De los comentarios que surgieron. Hombre, por la red y, en fin. Y es que para eso no lo hago, sinceramente. Para eso no lo hago, ¿sabes? De verdad, no sé, me quedé un poco extrañado. Hombre, lo que decía la gente, dice, pobres fans de Australia que se levantaron a las 5 de la mañana para oírlo. Me manda carallo también. Nosotros era claro, o sea, nosotros noche, lo teníamos hora normal, pero ellos... En fin. Yo, sobre ese show de Spider-Man, hubo una persona de la banda Ultra Bay Violet que fue a verlo y me explicó de cabo a rabo por Facebook. Dice... Impresionante. Ojalá llegase a Europa y ojalá y ya de verdad de nuevo. Bueno, yo creo que en algún momento lo veremos. Bueno, recordemos que el creo que fue el sábado, ¿no? El día 1 de diciembre, el día del Mundial de la Lucha contra SIDA. Y bueno, la verdad es que, como ya se anunció, una fiesta ahí en Melbourne llamada Stereosonic, en la que, bueno, pues estuvo actuando diversos DJs, entre ellos DJ Tiesto, y bueno, al final de la noche, que era cuando actuaba DJ Tiesto, pues sonó y puso la versión que había hecho de Pride in the Name of Love, y bueno, pues el que aguantó toda la noche o toda la tarde viendo... La pudo oír, y bueno, todavía está disponible para poder verse el concierto pues en internet a través de joinred.com y en la página web de Red o a través de YouTube. Y bueno, continuando con las noticias, han aparecido también ahora, después de pasar el tiempo, igual que ha pasado con Wacom, pues unas fotografías de U2 que alguno cuando las ha visto por primera vez se ha quedado flipado diciendo, ostras, fotos nuevas de U2, esto ya pinta un nuevo disco. Y no son del nuevo disco. Son del 2010 y concretamente son unas fotos realizadas por Julian Lennon. Hijo de John Lennon, muy amigo de la banda, y bueno, pues pertenecen a un periodo de sesiones de grabación del 2010. Yo entiendo que teóricamente eran para el teórico Sons of Ascent, que se quedó ahí en el maletín en el portátil de Brian Eno, y ahí se quedará de momento. Y bueno, se han publicado ahora en la página web oficial de Julian Lennon, y la verdad es que están bastante chulas las fotos. Todas en blanco y negro, y bueno, tenemos ahí, pues aparecen todos los miembros de U2 de forma individual. Luego también hay alguna foto de directo de la gira U2 360, porque estuve acompañando en algún show y una Lennon a U2. Y bueno, como curiosidad, en una de las fotos aparece The Edge de espaldas con la típica pizarra que utilizan para ir anotando las canciones, y bueno, hay escrita una canción en principio que se llamaría Wake Up and Dream, y que bueno, pues apuntemos este nombre pues si en el futuro aparece, y veremos si o sea, ha aguantado los cambios, ¿no? Y de productor de todo. Conociendo a Bono, que lo cambió a última hora, ya me extrañaría. Hombre, bueno. El título mola Wake Up and Dream. Despierta y sueña, en fin. Pero bueno. Ojalá despierten pronto y soñemos todos. Exacto. Así que bueno, podéis entrar en la página web de Julian Lennon, también en Facebook están todas las fotos ya repartidas. Y ya para terminar, pues comentar una noticia un poco, pues tampoco ha quedado demasiada importancia, porque es una noticia que sale de Irlanda. Y bueno, como sabéis, pues U2 tiene repartidos sus ingresos en diversos países, en Holanda. Y bueno, concretamente en las cuentas que hacen con la hacienda irlandesa, este año han tenido pérdidas de 1,7 millones de euros. ¿Y en qué se lo han gastado? Pues mira, ¿para tener pérdidas? Pérdidas yo entiendo que con respecto al año anterior. obviamente este año, como no ha, ni ha habido gira ni han sacado un nuevo disco, pues... han dejado de ganar. Han dejado de ganar. Ya, es que eso de pérdidas a mí me hace una gracia, ¿sabes? O sea, ¿qué gastos tienen? Las cuerdas de Dallas, cambiándole las cuerdas a la guitarra de Diez. Eso te voy a decir yo. Claro. En fin, y bueno, esto ha sido un poco las noticias de esta semana. No tenemos ninguna novedad del grupo y, bueno, pues habrá que esperar al día 24 de diciembre a este paso. Así que vamos ya con la agenda de Carlos y os presentamos a unos amigos que acaban de llegar a Radio Manises. Vale, pues vamos directo con la agenda. Tal como he comentado al principio del programa, esta semana es un poquito breve. Todos los tributos se concentran en Italia. Pues damos comienzo con la banda Under Sky YouTube Tribute. Mañana jueves 6 de diciembre, con 2 horas tributo en la sala Latana de Blasco de Viteto. Sigo con Twilight Tribute YouTube, viernes 7, en la sala del Carnaval de la localidad de Putitaino. ¿Cómo está eso? Putitaino, que se escriba así. Te vamos a mandar a la Roma una semana para aprender italiano. ¿Qué pone aquí? Putitaino. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Bueno, la pronunciación no sé si es así. ¿Dónde pero para, bueno. ¿Dónde bueno, para? ¿Dónde está? Yo soy español, no italiano. ¿Ha visto en Google? Bueno, lo que tienes que hacer con poblaciones así como esta, buscar la población así más importante. Es que lo estoy buscando en Google y no la población cerca de Nápoles, cerca cual, de Florencia. No. Bueno, no hay ninguna, está perdida ahí. Está perdida. Y bueno, y terminamos la agenda de estos con dos tributos a cargo de la banda Zen Garden. Recordad que hemos hablado una vez de ellos. Sí. Con los dos en la misma ciudad, viernes 7 de diciembre en la sala Student Ballroom de Bucarest y sábado 8 de diciembre en la sala Mojo Music Club, el mismo, en Bucarest. Vale, vale, no en Italia. O sea, es un grupo italiano, pero estamos hablando de Rumanía. Es que están haciendo una gira mundial. Me he metido esta mañana en su Facebook y es impresionante la gira que tiene de conciertos. Joder. Pero mundial, os hablo de decir que cruzan el charco, van a Estados Unidos, han estado en España. Impresionante. Joder. Impresionante. Y los vídeos... Bueno, pues ahora están en Rumanía. Están en Rumanía, pero nunca está, pues comentar un tributo allí. Y nada, tenemos aquí unos invitados. Así es, tenemos a Artur, Oscar. Y Oscar, bienvenido a Vertigo Radio. De Radio Vacío, que es una emisora que está en Sodechera. Sí, exactamente. Está en Sodechera, que es un pequeño pueblo con una gran gente en la serranía de Valencia. Muy bien, nos ha preguntado Jordi que dónde iban a hacer la fiesta, porque hay que decir que ¿qué día es el 12 de enero? Sí, el 12 de enero nosotros junto con otras asociaciones organizamos lo que son las hogueras de San Antón. Uh-huh. Y siempre llevamos algún grupo. Y en este caso... Este año lo tenemos. Bueno, tenemos a Spy Plane. ¡Hombre! Fuimos a concierto. Bueno, ya estuvimos hablando en el Café Lola el día anterior. Sí. Sí, sí. Y la verdad es que Oscar, que no pudo ir, no entiende la emoción que tenemos los que fuimos al concierto. Claro, claro. Porque la verdad... que la sentirá el 12 de enero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, porque, seguro. Porque la verdad es que yo a mí me gusta mucho U2, pero no soy un seguidor, como puede ser nuestra amiga Belén, que creo que también la conocéis. Sí, claro, nos está escuchando, ¿eh? Sí. Y yo había canciones que no asociaba a U2, pero yo es que flipé cómo tocaban. O sea, es que tocaban una pasada. Y bueno, ya los temas conocidos ya alucinamos. Sí. Entonces Oscar no entiende esa emoción que tenemos los que fuimos porque no estuvo en el concierto. Pero yo creo que va a estar muy bien y... Seguro. Y esperemos que no haga, que no llueva, por supuesto. Al aire libre. Eso es decirlo porque Chordi, tenemos un amigo que también es fan de U2, sí, y conoce a mucha gente sobre Chedai, y preguntaba que dónde iba a ser exactamente. Vale, pues en Sodechera hay una plaza pequeña que se llama Guerrillero Romeu, y allí hay una hoguera y hay una zona de la plaza que es la que utilizamos tanto nosotros como otra comisión para hacer otras hogueras, donde montamos el escenario, o sea que es al aire libre. Lo que pasa es que es una plaza resguardada y... Muy bien. Y bueno, pondremos también bidones con leña y tal. O sea, va a ser algo... íntimo. Calentito, ¿no? Calentito, íntimo, tal. Muy bien. Y más la acústica que acompaña las montañas. Sí. También. Bueno, eso hay que decirlo. No he estado nunca y a ver si tengo oportunidad de poder visitarlo, hombre, pero las fotos de vuestra zona son preciosas, ¿no? Pues estáis todos invitados. Y hay que decir, sobre todo a la gente, que va a ser un concierto gratuito. Sí, sí, efectivamente, como es en la calle... ¿Qué cae? ¿Viernes, sábado? Imagino, es sábado, ¿no? sábado. A partir de las 11 de la noche. Muy bien, muy bien. Ahí ese día lo que se hace, alrededor de las 6 de la tarde, se encienden las hogueras y por todo el pueblo hay hogueras. Ah, qué bien. Y nosotros ya empezaremos a calentar el ambiente con la hoguera y con música a partir de las 6 de la tarde. Y luego hay cena, que cada uno se saca la hoguera y se torra la carne y tal. Bueno, ah, genial. Y nada, y después de la cena hemos querido hacerlo bastante pronto porque claro, hará frío. O sea que hemos quedado que empezaremos a las 11 de la noche. Muy bien. Cena, torra, chicha y U2, ¿qué más quieres? Buen plan, buen plan. Sí, y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Belén. ¡Viva Sote! Hola, Belén. Estábamos hablando mal de ti, ¿eh? Tío Radio y el Pipeline. Bueno, tú eres de la que nos escuchan en el 105.7 de la FM, ¿eh? Sí, sí, sí, de sí, los sí, pocos. Sí, con los auriculares. ¿Cómo va Arturo, Oscar? Aquí estamos. Tiene un poco de vergüenza. Bueno, menos mal que somos amigos. Bueno, no sé si le has dicho a Carlos lo emocionada que estás con el concierto. Ya ves, normal, bueno. Es que claro, a ver, Pipeline, Sodechera, es mucha emoción. ¿Pero tú qué eres, de allí, de Sodechera? No, yo viví 4 años allí. Ah, muy bien. Y sí, soy amiga de estos dos, 28 años. Ha sido una de las principales impulsoras. O sea, ya me conocen, ¿no? O sea, que ya puedo desmadrar que no se van a asustar. Vale. Los mensajes entre Belén y yo son continuos, ¿eh, Belén? Sí. Bueno, sí. Nosotros conocemos, de hecho conocemos a Spyplane gracias a Belén, porque sí, claramente. Yo no los conocía antes. Claro, bueno, Belén, yo creo que te has ganado ya que te dediquen una canción, ¿no? Hombre, yo pienso, lo que pasa es que la que yo les voy a pedir no sé si les va a molar. Ah, bueno, pues dilo con tiempo porque estos también sí, son un exacto. poco... Bueno, Vicente, el cantante de Spyplane, ya me ha dicho que la playlist ya está cerrada y que es secreto. Sí. Ya estamos, eso de que está cerrada habrá que verlo, va. Porque le hicimos un listado. Que está cerrada mucho de... Le hicimos un listado de canciones que... Lo sé, lo sé. Que, bueno, Belén no participó, pero sí Maripaz, otra amiga nuestra, y sí. Gente de la radio, porque, bueno, Oscar sí que es mucho más forofo de U2 que yo. Y cuando se la envía a Vicente dice, ostras, si yo pensaba que me ibais a pedir una o dos canciones, y habíamos pedido por lo menos 15. Mogollón, sí, sí. Bueno, estos ya tienen bastantes canciones que han tocado en estos años y seguro que la mayoría las tocarán, pero bueno, siempre les quedará alguna por ahí. Sí, estará muy bien, estará bueno, bien. Bueno, yo no quise acojonarlos, pero Vicente me dijo, bueno, ¿cuánto creéis que dure el concierto y tal? Y yo digo, bueno, pues lo normal, ¿no? 4 horas, ¿no? Dice, lo normal son entre 2 y 3 horas. Y yo digo, bueno, pero que sepáis que como a la gente les guste, igual os toca quedaros bastante más rato, porque allí... Los bises, ¿eh? Belén, tú has estado en algún concierto que los han... Sí, alguno. Sí, sí, sí. Bueno, y como vaya Oscar también, pues a presionar. Una pedalera de Nacho ya está solucionado. Exacto, bueno, lo pasaremos estamos bien, sean dos horas o sean lo que sea. Bueno, cuanto más mejor, más, ¿no? Más de sí, dos horas. Sí, bien, claro. Pero porque yo la fiesta que me pegué del otro día fue, bueno, yo creo que perdí 2 kilos. Salí chopado de allí, pero muy bien, tocaron genial y la verdad que ya se lo mensajé a Carlos que me quedé flipada. Digo, y mis colegas se quedaron alucinados, Carlitos. Es que los coros de Ghost. ¡Guau! Eso fue, qué guapo. Fue una pasada. Fue increíble. Qué guapo, eso fue un puntazo, y el mix que hicieron con el One y la chica está cantando. También. Madre mía, yo flipaba en colores, madre mía. Sí, la verdad que estuvo bien. Los chupitos del Pedrito, madre mía, salí de allí flotando. Cada vez que me veía el Pedrito me decía, ¡vente para acá, que te voy a invitar al chupito de una cosa muy rara! ¡Qué peligro madre tiene el Pedrito! Bueno, hay que decir a la gente que estuvo en el concierto y pudo grabar algún vídeo del concierto, que lo comparta con la gente de Spyblim, porque estaban preparando editar algunos vídeos del concierto para tenerlos de recuerdo. Y están buscando tomas por ahí de la gente que estuvo en el concierto. Qué guay. A mí espero no me tomen porque la cosa pues, no iba hombre, bien. Es un poquito difícil, que no te tomen estando en primera fila. Hostia, la cosa no iba bien, que iba de single, iba medio borracha. Eso iba se de dice. Vista, eran demasiadas cosas. Bueno, Belén, muchas gracias por llamar y te vemos pronto por aquí por Radio Manises. Sí. Venga, ya llevaré eso que habéis dicho, ya llevaré un poquito de comida. No hace falta, ¿eh? No te lo he dicho por eso, ¿eh? Lo sé, pero lo había pensado ya. Bueno, vale. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y bueno, hay que decir que aparte del... porque esto surgió creo que después el tema del tributo en Sodechera, hay que decir que a partir del 2013 pues Vertigo Radio también se va a poder escuchar a través de Radio Vacío, ¿no? Sí, efectivamente, es que... Bueno, cuéntalo tú, Oscar, que solo hablo yo. Bueno, a partir del 2013 vamos a hacer una reestructuración de la radio y ha salido todo de la mente de este chaval. Entonces... vamos a iniciar una colaboración con diversas emisoras. Vamos a básicamente poner podcast De otros programas. Vale. Y entre ellos hemos escogido, pues, como no, Vertigo Radio, que lo seguimos. Somos seguidores, yo por lo menos, de hace años. Es un placer, gracias. Y nada, el día 12 de enero empezaremos la nueva programación y que ya está diseñada y está prácticamente hecha. 12 de enero, casualmente. Sí, es que queríamos aprovechar la visita de Spyblim para dar el pistoletazo de salida a la nueva programación. Genial. Así que la gente de Sodechera, recordemos el dial de 104.1. Y luego, pues también está previsto que por internet lo. Sí, está en proyecto. Ya sería la bomba que pudiéramos hacerlo todo el mismo día. Va a ser un poco complicado. Pero también estamos pensando en emitir por internet, de momento no, pero... Muy bien. Bueno, ahí también será una nueva forma también de poder seguir Vertigo Radio y nada, encantado sí, de colaborar. Es que además en Sodechera hay muchos seguidores de U2, porque, bueno, Belén, Maripaz, el Salva, o sea, hay mucha gente que le gusta U2 y por eso pensamos en vosotros. Oscar me habló de vuestro programa y nada, y ya fue cuando contactamos. Sí, esto fue un poco... A través de Oscar contactó con Belén, creo recordar. Belén contactó conmigo, sí. Yo contacté contigo y yo contacté a su vez con Vicente de Spyplane. Así se ha hecho esto. Como salen todas las cosas, ¿no? Sí. Al final somos una pequeña familia. Exacto, somos una familia, me acabo. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Bueno, que estáis invitados, si queréis venir a nuestro programa. Oye, yo te lo digo, las hogueras con la bocata de salchicha. Claro, los tres o cuatro primeros cubatas corren a cargo nuestro. Bueno, pero bueno, va, aquí se apunta. Ya lo tienes claro. yo conmigo tranquilo, yo con alcohol. Yo agua. Nos conduce, genial. Bueno, pues ya retomando el lío del programa, que hoy... Hace 12 años de una fecha señalada, ¿no? Sí, correcto. Concretamente el 5 de diciembre del 2000, o sea, como has dicho, 12 años, U2 se encontraba en Nueva York, en el mítico Irving Plaza. Y con un tema que... A ver, bueno, un tema no, con un conciertazo que dio. Que se trataba de un concierto, era un concierto promocional del lanzamiento del All That You Gotta Behind. Y bueno, pues era un concierto para 1,000 personas. Que se retransmitió por radio. Por radio. Las entradas, pues, para conseguirlas lo puedes imaginar. Tú en el 2000, Oscar, porque ya no ni te acuerdas ya, en la tercera temporada de Vertigo Radio, en Youth Life and Rare. Sí, recuerdo haberlo hecho, sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas que había una chica? No me digas que me ponga a retomar lo que dije, porque hace... poca memoria tienes. Hace 5 años. Una tío, chica que se coló en el backstage y estuvo hablando con Diez. Con Diez. Ah, vale. Sí, vale, vaya, así que me has hecho memoria. Y bueno, vale. Aparte de ser la presentación de All That You Left Behind y muchas canciones, el final del concierto fue apoteósico con el Eleven O'Clock TikTok y una versión de The Who, Fooled Again. Y una dedicatoria también que hizo. Y vamos a escuchar para ahora el 11 O'Clock TikTok y la dedicatoria. Que fue a Joe Ramone. Por el fallecimiento de Ramone, el concierto. Joe Ramone acaba de morir. Acaba de morir. Y bueno, en el corte número 6 le hizo una estrofilla y dedicó I Remember You. Gran canción, la verdad, pero ahora vamos a escuchar... El 11 O'Clock TikTok, que bueno, pues hacía la florida de 10 o 15 años que no la tocaban. Exacto. Y aquí pues lo hicieron espectacular. 11 O'Clock TikTok. Eleven O'Clock TikTok. This is for you, Googie. O'Clock TikTok. This is for you, Googie. Eleven O'Clock TikTok. This is for you, Googie. Bueno, hoy el CD no ha querido ayudarnos. Ojo, era original, ¿eh? O sea, imaginaros si llegamos a tener un MP3. Y lo tengo como oro en paño ese, esos CDs. Pues eso es de no ponerlo nunca, bueno, Paul. Sí, pásale un trapillo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pido disculpas, ¿eh? Nada, vamos a intentarlo otra vez de nuevo y a ver si ahora es el Eleven O'Clock TikTok. Y si no, pues nos reímos un poquito, no pasa nada. Sí, pues pasa. Oye, estas cosas ocurren. Vamos ahora a ver. Boys and girls come. la oscuridad fue parte importante de YouTube en sus primeros años, más notoria fue esa particularidad durante las grabaciones de Acton Baby. En la primera entrega del lado oscuro analizábamos Night and Day, pero sí existe otra canción creada por YouTube con más tintes oscuros. Hablamos de una que acompañó el primer single promocional de Acton Baby y lleva por nombre Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk Coroba 1. Dies Irae, el día de la ira en latín, es la frase más significativa de la letra de esta canción, pero el origen de esta frase se remonta a un famoso himno latino del siglo XIII atribuido al franciscano Tomás de Celano, amigo y biógrafo de San Francisco de Asís. Este poema de la Iglesia Católica describe cómo será el día del juicio, con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. Y claro, es en estas instancias en que la prosa de Bono y su interés por la historia y también por la religión hacen lo suyo en esta interpretación de Noel y Jerry O'Gorman, dos hermanos y sopranos muy reconocidos en Irlanda, quienes fueron los escogidos por la banda para reemplazar a Bono en la voz. Hasta ahora solo nos hemos referido a la interpretación y a la primera parte del nombre de este lado de The Fly, y esto porque resulta más oscuro y desconocido investigar sobre Coroba 1. Si en las entregas anteriores habíamos analizado la relación de canciones y lados B de YouTube con películas, es ahora de hablar en grande, y también de la cinta La Naranja Mecánica. Sí, la misma de Stanley Kubrick y en el texto original de Anthony Burgess, donde su protagonista Alex Delatt es un delincuente psicópata y carismático cuyos placeres son la música clásica, la violación y la ultraviolencia. Tanto la película como el libro se caracterizan por contenidos violentos que facilitan una crítica social además de la psiquiatría y que hacen relación, por supuesto, con el espíritu de esta canción de YouTube. Y ahora comienza a sonar en el lado oscuro de YouTube en Vertigo Radio Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk Coroba 1. Sense impulsat de la FM, la millor varietat musical. Bueno, buenas tardes. Hola, estamos ahí. Hola, mira, hola, Carlos, hola. ¿Cómo la flipa con los Led Zeppelin? Bueno, bienvenidos a Make It Loud. Hoy, como comentaba Javi, vamos a hablar de un grupo. Cuidado que me llevo tu cable. Un grupo que, por supuesto, como tantos otros, ha sido telonero y ha compartido escenario con U2. En este caso es la banda escocesa Franz Ferdinand. Y bueno, ellos empezaron en Glasgow en 2001 y sus integrantes son Alex Capranos, que es la voz y frontman, Bob Hardy al bajo, Nick McCarthy a la guitarra y Paul Thompson a la batería y percusión. El origen de su nombre viene del archiduque Francisco Fernando de Austria, que en alemán es Franz Ferdinand, ¿vale? Como curiosidad, este nombre pues es el último comandante de mando de la concentración de Auschwitz, bueno, que posteriormente pues fue ahorcado por manos de los aliados. Ellos, después de firmar por el sello independiente Domino Records, habiéndolo intentado por su cuenta sin éxito, por desgracia, pues bueno, sacan su primer sencillo, que es Dark of Pleasure, con poco éxito. Llegó al número 43 de Inglaterra, de UK, y bueno, como curiosidad, la cubierta del disco pues fue diseñada por Thompson, por el batería. Al sacar ya su segundo single, que es Take Me Out, el 12 de enero del 2004 alcanzó el número 3 en Inglaterra. Rápidamente vendría su primer disco y homónimo, llamado Franz Ferdinand, el cual pues bueno, se grabó en los Gala Studios en Malmo, en Suecia, con Thor Johansson, que es el productor de The Cardigans, y fue editado el 9 de febrero del 2004. Este ya llegaría al número 3 en las listas británicas. Consiguieron ganar el Mercury Prize en 2004, dos Brit Awards en 2005 como mejor grupo británico y mejor actuación de rock británico. La NME los nombró álbum del año. Llegaron a sacar 4 singles que estuvieron en el top 10 y, bueno, por supuesto, el más aclamado, Take Me Out. Y, bueno, fueron seguidos también de Dark of Machine, de This Fire y Michael. Lograron conseguir ventas de hasta 5 millones de copias de este disco. Alcanzaron el número 12 en Australia y, bueno, después de difundir bastante el vídeo de Take Me Out, lograron el número 32 en Estados Unidos, que era su, bueno, pues su meta, ¿no?, lo que querían conseguir, y vendieron más de 1 millón de copias allí. Su segundo álbum, que es You Could Have Been So Much Better, fue número 2 en Inglaterra, y porque además en la primera semana de la venta vendió más de 100.000 copias. Y bueno, sus canciones más importantes son Do You Want To You, Walk Away y The Fallen. Revistas prestigiosas como NME dijo que la banda pues eran los herederos de grupos como Talking Heads y Duran Duran, y seguía la línea de Wire, Travis y Blur, por ejemplo. En la BBC comentaron, que también es bonito, dijeron que a pesar de sus 38 minutos de duración, pues era una obra maestra de funky, ¿no? Y era suave y fresco desde la primera canción hasta la última. Su actuación estelar fue en la entrega de los premios Grammy del 2005, tocando, como no, Take Me Out, por supuesto, con un medley en vivo con Lonely Boys, Maroon 5, Black Eyed Peas y Gwen Stefani. Ese fue su momento más álgido y más importante de su trayectoria. Luego ya su segundo álbum, You Could Have So Much Better, bueno, pues estuvieron en el estudio en Escocia, en su estudio de Escocia, la mayor parte del 2005 preparándolo. Fue lanzado el 3 de octubre del 2005. Lo iban a titular igual que el anterior, no entiendo por qué, pero bueno, al final lo cambiaron, menos mal. Abrieron un poquito más su abanico musical con este nuevo trabajo, ya que, bueno, pues ellos mismos no habían ciertos periódicos y demás que dijeron que lo habían grabado con un poquito de urgencia, ¿no? Pero bueno, así todo llegó a ser número 1 en UK y número 8 en Estados Unidos. La premiere del disco rompió el récord de presentación en Alexandra Palace de Londres, con 4 noches seguidas con Sold Out, por supuesto. Sacaron 4 singles con bastante buena aceptación de la prensa y, por supuesto, otros tantos videoclips. Y ya el disco que bueno, que a mí más me gusta personalmente es el Tonight. Coincidiendo con la gira que les llevaría U2 a estar por Sudamérica, en el que tocaron durante 7 shows sin ir más lejos, en Estados Unidos, en Sao Paulo, en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Pues bueno, esta vez fue la primera vez que fueron a Sudamérica, en febrero de 2006, la que estaban allí por primera vez, y a raíz de esos conciertos dijeron que se iban a pasar un tiempo de descanso. Se metieron en el estudio en 2007 y empezaron a dar noticias de sus proyectos a partir del 2008. Lo que pasa es que, bueno, hasta el 2009 sí que se lo tomaron con tranquilidad, porque estuvieron dos años prácticamente sin dar señales de nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces sacaron su nuevo single, que se llama Ulysses, producido por Dan Carey, que es el productor también de Hot Chip, y cambiando así de productor. Lanzaron el número 2 de las Islas Británicas y el 8 en Estados Unidos. Y para esta ocasión, ya que quisieron madurar bastante más su trabajo, pues bueno, comenzaron a coger ritmos africanos y con toques reggae, con un bajos más pesados, y sobre todo ellos mismos dicen que es su disco, el disco más bailable de todos los que tenían, ¿no? Como curiosidad, la canción Know You Girls, pues utiliza para la percusión un esqueleto humano. Un esqueleto humano para la percusión, que es bastante llamativo. Y la gira de este trabajo en esta ocasión pues ya les llevaron a Sudamérica, porque ellos querían ir principalmente, gracias a U2, en las que les llevaría, pues sin ir más lejos, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, incluso México. Y bueno, ellos mismos querían conocer la cultura sudamericana y absorber todo lo que pudieron de ellos mismos. En Paraguay, por ejemplo, Alex Capranos, que es el cantante, pues aprendió a decir unas palabras en guaraní, que es el idioma autóctono, que lo hizo ante 8.000 personas, para gran sorpresa del público, se quedaron bastante sorprendidos. Y Nick, que es el guitarra, pues paseando por un mercadillo de allí, consiguió un disco pirata que lo compró por un dólar. Dice, bueno, voy a comprar un disco pirata de mí mismo por un dólar, y se lo llevó. En 2009 sacaron este Tonight, pero bueno, una versión dub titulada Blood, que es, está mezclado también por Dan Carey, pues su último productor, y lo regalaban con la versión deluxe del disco Tonight. Y bueno, la verdad es que se llama Blood porque, bueno, a pesar de ser todas las canciones pero remezcladas y demás, no tiene los mismos títulos, sino que han utilizado frases de las canciones para titular nuevamente los temas. Y bueno, ya en febrero de 2010 dijeron que estaban trabajando con nuevos temas, gracias a Dios. Y este 2011, precisamente en Limerick, lugar importante para U2, que es donde se dio a conocer, dieron su primer concierto como U2, hicieron un show y ofrecieron 4 canciones de lo que supuestamente sería su nuevo trabajo. Y bueno, pues aún estamos aquí a la espera de que lo saquen, desde luego. A ver si lo sacan pronto y este verano podemos disfrutar de ellos de gira con U2. Bueno, hay que decir, con U2, de gira, cuando estuvieron. No sé. ¿En gira? En 2005, en San Sebastián. Ah, ¿no lo ha dicho? No, bueno, lo he comentado por encima, por supuesto, claro, en San Sebastián, en Madrid, y aparte en Sudamérica. Muy bien. Claro, los pudimos disfrutar. Bueno, pues nada, creo que nos vamos a despedir ya, aunque vamos a comentar lo del concurso. Eso es. Como no está Raúl, en noviembre, a través de Facebook, hizo la pregunta para Vértigo Radio y ganar un par de CDs de U2, y preguntaban qué canción Bono se quitaba las gafas en el Vértigo Tour. Oscar, ¿sabéis alguno? Nosotros no lo podemos decir. Había mucha gente en el Facebook que ha contestado, y bueno, el premio se lo va a llevar Rafael Rodríguez, porque bueno, contestó correctamente y aparte pues dio un razonamiento bastante buena. La canción es Sometimes You Can Make It On Your Own, y dice: la razón de quitarse las gafas es que a su padre al parecer no le gustaba nada que las llevase, como a muchos padres. En uno de los conciertos Bono explica que su padre, con su atómico carácter, le solía decir: ¿por qué no te quitas esas jodidas gafas? Con Sometimes, en lo que trata sobre su padre, pues fue interpretada por Bono en su funeral, de hecho, pues pensó que era el momento indicado para rendirle homenaje, y aparte de dedicarle la canción, pues quitarse las gafas y verle esos ojos azules, ¿no?, a Bono. Y bueno, pues para Rafael el CD. Luego creo la pregunta de este mes de diciembre la tenéis en el Facebook, que es ¿cuántos conciertos creo que fue telonero Snow Patrol? Uh-huh. Y yo sé que vi el último. Y tú también. ¿De Snow Patrol? No, yo luego volvieron otra vez, ¿Sí? En Sudamérica. Es que ya no llegamos. Y bueno, ya para despedirnos, dedicarle el programa a Alex Heras, que es un compañero de la radio, de Radio Marca, que bueno, pues debido pues a diversos factores, hoy es su último día y en su programa de deportes de fútbol, y bueno, darle desde aquí nuestro apoyo, que es el gran seguidor de U2, y que bueno, que cuando quiera puede venirse por aquí por Radio Manises, y ahora está invitado para acompañarnos, y nada, desearle mucha suerte y que todo le vaya bien en el futuro. Eso y nada, es, gracias suerte a nuestros amigos de Radio Vacío. Vacío. Muchas gracias, y ya sabéis que a partir del 12 de enero, si no pasa nada, los lunes de 10 a 11 de la noche podréis volver a escuchar el programa de Vértigo Radio. Estupendo. Muy bien, pues nada, vamos con el tema de... Nos dejamos con Jacqueline, de Franz Ferdinand, y hasta la semana que viene. Chao. Chao. And how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.